¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión más de la casa del rock. Acá estoy probando la señal. No escuchaba nada hace rato, por eso le di como dos veces a la intro para que sonara esa rúbrica. Estaba desactivado un monitor, pero pues ya lo activé y ya escuché claramente lo que se está transmitiendo. Por acá también estoy verificando ya también los decodificadores y están funcionando bien. Bien, pues ¿cómo están, amigos, amigas de CDMX, la casa radio, la casa del rock? Ya saben que estamos transmitiendo a través de internet hacia todo el mundo y un poco más allá por ahí. Si las ondas bitsianas llegan más allá de este planeta, pues por ahí nos pueden escuchar algunos extraterrestres. Bien, es un día lluvioso por acá en Ciudad de México. Más bien ya en la tarde, ¿no? Fue cuando ya empezó a llover. Ya casi, ya por eso de las 5 de la tarde más o menos, por acá en Azcapotzalco. Empezó a llover y pues creo que sigue todavía lloviendo, ¿no? Para. Yo estaba acá en la casa de mi buen amigo Alejandro. Alejandro Punk. Alejandro Corona. Estábamos ahí cotorreando un rato. Un buen rato ahí cotorreando. Después de que me lancé en la mañana al museo, mi maestro de fotografía, de edición fotográfica, editorial, nos invitó al Museo Franz Mayer, que está acá por el Metro Bellas Artes, ahí cerquita. Y pues resulta que nos consiguió unas cortesías para entrar al museo. Yo creo que llegamos fácil como unos 30 compañeros y pues ya nos dieron la entrada y pues ya pasamos. Y sí, la única condición que le pusieron al profesor, bueno, a nuestro profesor, es que se difunda la ahora sí que la exposición, ¿no? Lo que se ofrece ahí en el Museo Franz Mayer. Hay unas exposiciones muy padres. Ya saben, está la exposición que ya es como de base, que está ahí ya siempre, durante todo el año, pero también llegan exposiciones nuevas. Creo que hay una exposición ahorita acerca de Japón que se ve que está bastante buena. Y está la exposición del WordPress Photo, la premiación a las mejores fotos periodísticas. Y pues fue a la que nos lanzamos. Y ahí anduvimos viendo esas fotografías que de alguna forma pues cuentan muchas historias acerca de situaciones complejas que se llegan a vivir en muchas partes del mundo. Y pues bueno, el WordPress Photo pues es eso, ¿no? Como premiar o reconocer esas fotografías que de alguna forma transmiten esos mensajes o dan a comunicar, ¿no? A difundir situaciones que de otra manera pues estarían como muy ocultas, porque ahí nos encontramos con fotografías que son así muy personales o así aparentemente muy, muy íntimas, ¿no? De familias que en su casa ahí organizan algunos eventos muy particulares propios de lo que ellos quieren manifestar y que no se les impide muchas veces exponerlo de manera abierta en diferentes lugares, ¿no? Pudiendo ser inclusive plazas públicas, pero pues ellos al verse así tan marginados en países que les impiden ahora sí que manifestarse como ellos quieren, pues ahora sí que recurren a buscar alternativas y muchas veces los hacen en lugares ahora sí clandestinos para poder seguir expresando ese sentimiento que ellos quieren, ¿no? esas ideas que quieren comunicar y pues bueno, las llevan a cabo. Entonces los fotógrafos están ahí presentes tomando evidencia de lo sucedido para ya después ser publicado, pero siempre guardando como una cierta, pues, cierto anonimato, ¿no? Para no afectar a las personas que hacen este tipo de actividades, ¿no? Y en países donde, pues, de alguna forma, pues, están, como les digo, muy, muy reprimida, ¿no? La sociedad, ¿no? Muchas veces ya ven que hay lugares donde, como en Afganistán, ¿no? Donde las mujeres están muy, muy limitadas en cuanto a su libertad, en cuanto a sus derechos, ¿no? También, ¿no? Entonces ellas buscan alternativas y ahí nos pudimos encontrar algunas fotografías, como les digo, donde ellas buscan la opción de seguir adelante. Bien, seguimos por acá. Y vamos a saludar a la banda que se hace presente por acá por CDMX, la Casa Red de la Casa del Rock. A ver si hay alguna almita por ahí escuchándonos. Ahorita pues toda la banda está así como tranquila. Yo creo que ya están relajados en sus casas, viendo alguna película o algo así, ahí acurrucados después de esta lluvia que pues como que sí invita a estar acurrucaditos, echarse un cafecito, un pancito y estar ahí viendo la tele, viendo una película y no escuchando La Casa del Rock. Bueno, también la pueden estar escuchando igual, acá tranquilos, relajados, escuchando unas buenas rolas. Bien, seguimos por aquí. Y estaba viendo por acá, creo que de ayer fue cuando me di cuenta de que los Doors habían lanzado un nuevo álbum. Ahora sí que en este 2025 lanzan una versión del álbum Strange Days del año de 1967, que se llama A Work in Progress. O sea que son grabaciones que hicieron en el año de 1967 y que fueron las primeras versiones de las canciones de este álbum llamado Strange Days, que fue uno de los álbumes, bueno, es uno de sus álbumes más exitosos de los Doors. Y pues bueno, aquí lo denominaron A Work in Progress, o sea que trabajo en progreso. Y pues tenemos todas las versiones, las primeras versiones de esas canciones emblemáticas y ya súper conocidas de este disco, ¿no? Como Strange Days, Your Lost Little Girl, Love Me Two Times, Horse Latitudes, We Could Be So Good Together, I Can See Your Face in My Mind, When the Music's Over. Así que vamos a escuchar algunos de estos temas, ¿no?, de este disco. Vamos a tenerlo como invitado para conocer esos primeras versiones. Nos podemos llevar algunas sorpresas. Igual a lo mejor alguna cosa de por ahí de esa versión nos gusta más que la original, ¿no? O bueno, más bien que la oficial. Así que vámonos con el primer tema, Strange Days. ¿Quién no conoce esa rola tan chida? Vamos a darle, pero apagamos acá esto y vámonos con Strange Days, early version, The Doors. Yeah. Green Days, The Doors. Yo lo escuché casi igual que la original. No sentí una gran diferencia, pero pues bueno, parece que los Doors casi a la primera obtuvieron esos resultados que quisieron, ¿no? Que buscaban en esas interpretaciones, ¿no? Se sabe que, ya saben, allá por los años 60 se solía grabar todo completamente en vivo, la banda tocaba en vivo todo el tema y pues bueno, hacían varias tomas hasta encontrar la que le convencía al productor. El productor decidía, ¿no? Ya después de la toma 1000 o de muchas grabaciones, ya decidía pues ya tomar una ya como la buena, ¿no? Hay algunos videos ahí en YouTube donde se ve cómo está grabando Janis Joplin y entregándolo todo, ¿no? Ahora sí que en su grabación acá, interpretando acá con mucha pasión una canción. Y pues ella piensa que ya es la buena, ¿no? Y le dice el productor, no, ¿sabes qué? Va de nuevo, otra vez grábala. No, pero si salió bien, no, pues necesito que hagas otra toma. Y no, pues ahora sí que a darle y tratar de darle la misma expresión, pues luego es súper complicado, ¿no? Y entonces se esforzaban un buen, acababan yo creo que bien cansadas, después de, ahora sí, de intentar darlo todo en cada una de sus interpretaciones, ¿no? Que eran, como les digo, muchas veces bastantes tomas, que pues resultaban al final pues muy agotador, ¿no? Pero, y agotador porque siempre trataban como que de dar el máximo, ¿no? En cada una de sus interpretaciones. Y si te pedían una versión más, es porque tenías que superar la anterior. Y eso pues estaba muy, muy cañón. Ahora sí que después de tantas tomas, pues imagínate la toma 10, tenías que superar 9, ¿no? O bueno, la novena, ¿no? Que era la... O más bien mejorar todas esas que ya habías grabado. Y eso era como que lo difícil, ¿no? Pero pues bueno, eso es lo que se hacía antes. Y hoy ya es más tranquila la cosa, pero sí se sigue grabando con la intención de obtener la mejor toma. Bien, pues vámonos con esa rola que estaba sonando de fondo, Your Lost Little Girl, que es una rola muy chida, es una balada en donde Morrison y la banda le imprimen ese gran sentimiento y misterio, ¿no? Pues son rolas así como que suenan un tanto misteriosas. No sé ustedes qué opinan. Vámonos con esto. Your Lost Little Girl. Estás perdida, pequeña. Your lost little girl, your lost little girl, your lost, tell me who are you? Think that you know what to do. Impossible, yes, but it's true. I think that you know what to do. Girl, your love. Your Lost Little Girl, The Doors. Aquí sí pudimos escuchar un tanto la diferencia en cuanto a la música. Principalmente la voz de Morrison se oye al parecer igual, pero en la música sí escuchamos que el teclado, la guitarra en algunas partes sí suena un tanto más arriba. Y aunque se oye muy similar, pero sí se escucha la mezcla un poco diferente. Es lo que pude principalmente ahí detectar en esta versión de los Doors, de su más reciente disco lanzado en este 2025, llamado Strange Days 1967, A Work in Progress, o sea que un trabajo en progreso, las primeras versiones de los Doors de este disco. Alex Trasher por acá dice: saludos a todas y todos los radioescuchas de la Casa del Rock, su cuate Alex Trasher. Bien, entonces Alex, qué bueno que andas por acá, Alex. Estamos reponiendo, ya sabes, lo perdido del día de ayer. Más bien lo recuperamos, estamos recuperando, no está perdido porque pues aquí estamos dándole. Bien, estamos por acá y seguimos compartiendo estos materiales de los Doors, que como les digo, lanzaron su más reciente material, unas versiones no oficiales, bueno, que no salieron ahora sí que en el disco, no fueron las elegidas, pero pues que sí, pues también ya se refleja, ¿no? Ya se siente eso que buscaban los Doors, ¿no? Esa expresión intensa. Porque ya estas versiones que son las primeras, la primera versión prácticamente, ya se oye bastante chido, ¿no? Ya muy cercano a lo que ya es, lo que fue en la canción oficial. Bien, pues vámonos ahora con este tema que se llama Love Me Two Times, que también está sonando ahí de fondo. Y esto dice así: Love Me Two Times, The Doors, Early Version. Time, baby, love me twice today. Love me two time, girl, I'm gone away. Love me two time, girl, one for tomorrow, one just for today. Love me two time, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I've gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh yeah. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Two time, boy, 'cause I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love Me Two Times, The Doors. También muy parecida ya a la original, ¿no? Más bien a la oficial. Esta rola de The Doors. La primera versión. Y pues escucha bastante, bastante parecida, ¿no? Se me hace muy chida la versión, muy con esa fuerza ya que le imprimieron, ¿no? A la versión final. Bien, seguimos por acá. Y también lo que empecé a notar lo de la música de los Doors es que en sus grabaciones, bueno, eso ya lo noté hace muchos años, que en sus grabaciones se escuchaba ahí un bajo que sí era real, ¿no? No era el teclado de Ray Manzarek, sino que había un bajista ahí tocando. Se sienten las figuras, esos barridos de cuerdas y eso. Se sienten en la ejecución del bajo. Y se sienten ahora sí que también con ese poder, ¿no? Con esa expresión que solamente le puede dar ahora sí que ese instrumento, ¿no? El bajo con sus cuerdas acá gruesas. Y en la que se siente, ¿no? Ese pulsar, ¿no? De las cuerdas, ¿no? Y el deslizamiento de los dedos a través del mástil sobre las cuerdas. Bien. Y los Doors, pues, ahora sí que ocuparon varios músicos para apoyar sus grabaciones. De repente algún guitarrista por ahí invitaban, bajistas que ya tenían una trayectoria también por ahí, o que nada más se dedicaban a ser músicos de sesión. Y dentro de ellos también había, pues, bajistas o músicos mujeres, ¿no? Que también llegaron a participar en las grabaciones con muchas bandas y con los Doors. Seguimos por acá. Y Luis Lobo dice: saludos a Arturo, Alexan, Fabián, Metal Blood, Alex Punk, a la Tomandancia, al grupo de WhatsApp Metallica en México. Pues ahí está, un saludo para toda la banda y para el buen Lobo, que se hace presente por acá. Y Luis Lobo me compartió ayer un mensaje acá del buen Shabba Drago, en donde pues está ya prácticamente ya despidiéndose de la audiencia, ¿no? De la banda, de toda la gente que de alguna forma se ha solidarizado con él para apoyarlo durante su proceso acá de la enfermedad que tiene, que ha sido muy compleja. Y pues sí, él comunica ahí que pues prácticamente pues ya no se puede hacer mucho por el mejoramiento de su salud, y pues prácticamente pues está despidiendo y dándole gracias a toda la banda por haber sido pues tan solidarios y buenos camaradas con él, ¿no? En esos momentos tan complicados. Ahora sí que le mandamos desde acá un tremendo abrazo al buen Shabba Drago, deseándole ahora sí que lo mejor de lo mejor, y que gracias también por esa por esa tremenda música que él compartió también acá en sus proyectos, en sus diferentes proyectos que él hizo, ¿no? Porque trabajó con muchas bandas. Y por si que Shabba pues ha sido uno de los grandes vocalistas de acá de México. Yo recuerdo haberlo visto con Megatón tocando acá en la Arena López Mateos, tocando con Megatón, y me acuerdo pues con lo sorprendente, ¿no? Que se me hizo escucharlo y verlo allí en vivo cantar y ejecutar acá con esa maestría que solamente él traía. Y yo ya había escuchado a Megatón donde cantaba el guitarrista y el bajista, creo, ¿no? O se alternaban por ahí. Y pues no, ya cuando vi ya la incursión de Shabba Drago ya como de Shabba como primer vocal, o más bien como el vocalista principal de Megatón, pues dije: no, pues aquí ya hay una gran diferencia, canta bien, bien cabrón. Y pues bueno, pues demostró ese tremendo talento, ¿no? Ya después haría Coda, y pues en Coda pues se daría más a conocer, y ya no me gustarían. Sí, bueno, yo no fui muy fan de Coda, pero siempre reconocí en Shabba que era un gran vocal. Y bueno, sí que la banda de Coda pues es una gran banda, tremendos músicos. Pero no sé, yo nunca conecté mucho con su estilo, pero siempre reconocí ese talento, ¿no? Y esa tremenda calidad de su música. Y también a Shabba Drago, no sé si él tocó en una banda que se llamaba Genocidio, ¿no? Porque hace muchos, muchos años yo estaba tocando con un amigo que vivía aquí enfrente de mi casa, el buen Gordo. Armamos un grupo de rock original. Yo tenía como unos 16, 17 años. Y un camarada que le decimos el buen Cuco, que vivía ahí en San Pablo, pues también se agregó a nuestra banda. Estaba el Gabino en el bajo. Yo ya tocaba la guitarra. Empecé como bajista con ellos y ya después agarré la lira. Y Gabino, que era el guitarrista, se pasó al bajo. El Cuco también estaba en la otra guitarra. Un amigo de Cuco estaba en la bataca, y mi cuate el Gordo, que era el bataco antes, se pasó las voces. O sea que era un movedero ahí de músicos, ¿no? De diferentes instrumentos. Y total, organizaron un toquín aquí en San Pablo, en uno de los saloncitos que hay ahí en San Pablo. Hay como dos saloncitos de fiestas ahí, junto a las unidades. Y total, ya organizaron el toquín, hicieron una pequeña promoción y pues ya nos lanzamos a la tocada. Era como Día de Muertos ese día que fuimos. Ya nos lanzamos y me acuerdo que abrió una banda que tocaba puros covers y pues yo como apenas iniciaba a tocar, pues a mí se me hacían sorprendentes los músicos que tocaban, ¿no? Dije, no manches, ¿qué hacemos aquí? Tocan bien cabrón, ¿no? Y nosotros apenas empezando, pero ya tocábamos rolas originales. Y pues ya me acuerdo que estábamos haciendo nuestro plan para ahora sí que nuestro set lo estábamos organizando para saber con cuál íbamos a tocar, con cuál íbamos a abrir y cuál iba a seguir y así, ¿no? Pues total, hicimos ya nuestra organización y ya. Me acuerdo que ese día me encontré a varios amigos que iban conmigo en la secundaria que me decían, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces aquí, güey? No, pues vengo a tocar, güey. Ah, no manches. Y así como sorprendidos mis cuates, pues porque sabían que me gustaba, pues, que quería armar una banda desde que iba en la seco, ¿no? Ellos los conocían primero y yo ya había, creo que ya había salido de la secundaria o iba en tercero, porque reprobé 2 años. Y pues bueno, ya total, ya estábamos ahí. Y ya nos toca nuestra oportunidad, ¿no? Ya de subirnos al escenario. Ya que nos trepamos al escenario. Y ya había tocado también un cuate que se llama Gilberto, que tocaba con los Cabazorros. En ese tiempo le llamaban así a la banda. O a los chavos les llamaban los Cabazorros. O no sé qué onda. Ya no me acuerdo. Pero el Gilberto era un chavo también acá, como de 18 años más o menos. Pero ya tocaba bien perro. A mí se me hacía bien sorprendente Gilberto en la guitarra. Y pues yo ahí aprendiendo y observando, ¿no? Todo lo que sucedía. Pues ya total, ya llegó nuestro turno y ya que nos trepamos y va con la rola que quedamos, ¿no? Con esa empezamos. Y ya empezamos a tocar y no manches, que el cuco empieza con otra rola, que no era. Y no, pues empezamos a tocar y ya la banda acá bailando, ¿no? Los chavos, ya saben. Empezaron a sentir acá el ritmo y empezaron a bailar, pero nosotros la regamos porque en lugar de seguir al cuco, pues nos paramos y volvimos a empezar con la rola que ya habíamos acordado, ¿no? Y no, pues ahí que se cayó todo el show. Ya nadie quiso bailar y nos aventamos nuestras rolas, pero pues ya así como que ya toda la onda ya media desangelada porque dimos una mala impresión cuando paramos la rola. Y ya total acabamos de tocar y ya mis cuates todos traumados y yo así como que, pues un tanto tranquilo porque sabía lo que podía pasar, ¿no? Pero aún así sí me puse así, sí me saqué de onda porque dije, no manches, es mi primera tocada y me siento así como con mucho miedo. Y ya Y ya después tocó una banda que les digo que se llamaba Genocidio. Y el chavo cantaba bien cabrón. Y cantaba muy chingón. Y no sé si... Creo que mi cuate el gordo me dijo que era este chavo, el Chava Drago. En ese tiempo, cuando estaba con esa banda. Yo creo que era él. Porque a mí se me hizo súper buen vocal. Y sí, lo pude como que relacionar. Porque ya después que lo vi ya con Megatón, dije, no manches, pues sí tienen algo muy similar. Quién sabe si sea el mismo, pero... La verdad tocaban bien chido, cantaban muy bien. Y no sé si sería él el que tocó con Genocidio en ese día. Una tremenda banda. Ya después me encontraba a mis cuates, ya después ahí en la... De repente por ahí en la calle, ya habíamos salido de la secundaria. Una vez me encuentro un amigo en la calle. Y ya me dice... Y me lo encuentro, ¿no? Él estaba en la tocada. Dice, ¿qué onda, Arturo? ¿Qué onda? ¿A poco será tu banda, güey? Sí. Ya, güey, tocan reculero. Y yo le digo, sí, güey, tocamos bien culero. Pues estábamos empezando, güey. Y ya, pues ya, ¿no? Yo lo tomé como buen ánimo, ¿no? Y ya, total, ya seguimos ensayando y tuvimos otras tocaditas que fueron un poquito más exitosas. Pero pues esa bandita creo que no duró mucho, duraron nomás unos cuantos meses y ya. Ya después yo ya decidí ya meterme a la escuela de música y digo, no, pues ya me voy a la escuela de música porque sí me quiero, pues, poner más al tiro, ¿no? Y así ya fue, pero esa bandita fue así como muy rápida, pero sí fue mi primera banda, ya como oficial, y ahí ya había compuesto yo una primera canción, inclusive la tocamos ese día del desastre. Bien, pues vámonos con otra rola acá de The Doors, de este álbum Strange Days 1967, A Work in Progress. Vámonos con esto que se llama... We could be so good together. Y esto dice así. Mm-hmm. we could be so good together. Yeah, so good together. We could be so good together. Yeah, we could, I know we could. Tell you lies, I tell you wicked lies. Tell you lies, tell you wicked lies. Tell you about the world that we'll invent. Wanting world without lament. Enterprise, expedition, invitation and invention. Yeah, so good together. Ah, so good together. We could be so good together. Yeah, we could. No, we could. We could be so good together. Yeah, we could, no, we could. Tell you lies, tell you wicked lies. Tell you lies, tell you wicked lies. The time you wait subtracts some joy. Beheads the angels you destroy. Angels fight, angels cry. Angels dance and angels die. Yeah, so good together. Up and so good together. We could be so good together. Yeah, we could. No, we could. We could be so good together. Ya estoy aprendiendo inglés. Y dice por acá, podríamos estar también juntos. Acá como que diciendo, pues no manches, vente conmigo y vamos a estar bien chido, ¿no? Algo así. Qué buena rolita esta de The Doors. We could be so good together. Recordando estos tremendos temas de The Doors. Esta noche lluviosona. Este disco de Strange Days es uno de los más chidos. Me acuerdo cuando lo tuve por primera vez. Cuando llegó acá, a la casa, lo consiguió uno de mis hermanos. Tenía un camarada que tenía muchos materiales acá, rockeros, acá en vinilo. Y luego era difícil conseguir estos discos ya de los Doors en ese tiempo, en los 80s. Y pues bueno, mi hermano consiguió ese material. Y me acuerdo que yo me alucinaba viendo la portada. Dije, no manches, qué cosa tan chingona. Se me hacía todo muy místico. Cuando veía las portadas, escuchaba la música, siempre lo relacionaba a las imágenes con la música. Y como que estaban súper bien planeadas que me... Pues que sí que me conectaban, ¿no? Así con esa sensación así como misteriosa al escuchar la música. Ya con la... Relacionándola ya con la imagen. Era algo muy chido, ¿no? Que de alguna forma se llegó a perder cuando ya tuvimos los CDs. Que no era lo mismo ver una portada chiquita que tener la portada acá de un LP, ¿no? Estaba como, pues así como extraño, pero pues bueno. Son cosas que van evolucionando y pues hoy estamos también, ahora sí que en otras etapas en donde ya la música pues prácticamente pues está ahí en la red y pues es otra experiencia, ¿no? Pero ya también la podemos acompañar con imágenes en los videos y cosas así que también la hacen así como pues interesante, ¿no? Por lo que se ofrece. Bien, pues vámonos con otro tema. I can see your face in my mind. Vámonos, esto que se está escuchando de fondo. Y esto dice así. In my mind. I can't see your face in my mind. Dice por acá, no puedo ver tu rostro en mi mente. I can't see your face in my mind. Aquí tengo mi pronunciación ya bien, bien escrita. Me acuerdo que en alguna ocasión estuve tocando con unos amigos, tocábamos covers acá de pues rock en inglés, popperón, acá de YouTube, tocábamos de The Cure, tocábamos de In Excess. Mi cuate, el tecladista, fue músico de los Microchips, y ahí andábamos tocando. Me acuerdo que nos fuimos a tocar allá a Coacalco, y andábamos por allá haciendo ruido, y me acuerdo que alternábamos con dos bandas. Tocaban los Leones, los chavos estos de los Leones, que tocaron mucho a hincha en la Alameda Central. Y tocaba otra banda también ahí, ¿no? También de una banda de covers, ¿no? Y me acuerdo que mi cuate, el baterista, era muy curioso, y luego de repente le gustaba husmear ahí entre las letras que ponían luego los músicos, ¿no?, de las otras bandas. Y luego de repente andaba risa y risa. Ja, ja, ja. Acá, digo, no, pues ¿de qué te ríes, güey? Digo, no manches, que ya viste la letra, güey, ¿qué? Pues según, este cuate sí sabía inglés, ¿no? Mi cuate, el bataco. Si no, güey, es que no saben inglés, nada más ponen acá como más o menos suena. Pero pues se me hacía, pues, creativo, ¿no? Porque apuntaban como sonaba la pronunciación de la palabra. Y ya en lugar de poner la palabra en inglés como es normalmente, la palabra correcta, pues ponían nada más la pronunciación. Y así la cantaban. Y pues, a él se le hacía gracioso, pero a mí se me hace buena. se me hace buena la idea, ¿no? Y ahorita ya que le pregunto al chat GPT cómo se pronuncia esto, y que me lo ponga más o menos, que me lo ponga acá en español, la pronunciación en español, y pues es algo similar a lo que hacía este camarada allá en aquellos tiempos, ya tiene mucho. Entonces aquí le digo que me ponga esa pronunciación aproximada en el español mexicano, hagan de cuenta esta de I can see your face in my mind, pues ya acá ya me la pone como A-I, que es I, luego can't, sí, C-A-N-T, sí, de ver, pero lo pone nada más S-I con un acento, your, me lo pone como Y-O con acento y la R, your face, así como suena, face, de fase, face, in, ahí es normal, my, me pone M-I, mind, M-A con acento, I-N-D. Y así ya lo pronuncias, o sea que es una forma padre, ¿no?, de ya de tener ese recurso para pronunciar, ¿no? Porque luego esa es la bronca, ¿cómo se pronuncia esto, no? Tienes una palabra en inglés y no sabes cómo pronunciarla, pues ya pregúntale al chat GPT y dile que te lo ponga esa pronunciación aproximada en el español mexicano y ya la vas a tener. Entonces lo que estoy haciendo, estoy empezando a practicar. Y puedes ver ahora sí que la palabra correcta así en inglés, para que la relaciones con la pronunciación. Inclusive puedes ver la traducción. Está muy chido, ahora sí que hay que aprovechar estas herramientas y darle. Bien, pues vámonos con esta canción que se llama Cuando acaba la música, When the music's over. Ahí sí no ocupé el chat GPT, como que esta sí me sale bien. Vámonos con esto que dice así, When the music's over. Para el buen Alejandro Corona, Alejandro Punk, que sé que le gusta mucho esta rola. Es su favorita de The Doors. Y esto dice así. Special friend, dance on fires, eat and turn.

So when the music's over, when the music's over, yeah. When the music's over, turn out the lights, turn out the lights, turn out the When the Music's Over, The Doors. Escuchando la tremenda voz de Jim Morrison, esa tremenda personalidad que solamente Morrison tenía. Y para mí Morrison, una de las mejores voces del rock. Una grandiosa voz la de Morrison. Con mucho carisma su voz también de Morrison, con esa agresividad bien gigantesca. Tenía una gran versatilidad la voz de Morrison, podía cantar canciones con muy emotivas, muy llegadoras, con ese sentimiento de una balada así rockera bien chida, pero también podía explotar de repente y meter unos gritos salvajes, una cosa así como muy intensa, como lo que escuchamos en When the Music's Over. Y pues bueno, así que yo creo que pocas voces dentro del rock tienen esa característica, ¿no? La de Morrison pues era algo muy, muy especial. Una voz muy agradable también. Bien, estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Estamos por acá. Pero también tenemos algo de música acá de Joe Satriani, de su disco What Happens Next. What Happens Next. Ese álbum lo lanzó en el 2018. Y vamos a escuchar algo de este disco. Vámonos con el tema de Energy. Para escuchar a Satriani con ese material. Energy, Joe Satriani. Joe Satriani con este tremendo tema llamado Energy, donde se siente esa energía de Joe Satriani, ¿no? Esa tremenda potencia. Joe Satriani, un incansable de la música, del rock, de hacer buena música y también de difundir buena vibra, ¿no? Con cada una de sus producciones. Producciones muy chidas. Yo no me canso de escuchar a Joe Satriani. Cada disco que escucho siempre encuentro algo muy chido, algo muy, muy digerible y disfrutable, ¿no? Joe Satriani ya lo vi como unas 2 o 3 veces cuando he venido a México. Me acuerdo de la primera vez cuando vino por acá y pues casi enloquezco. Y más cuando me enteré de que iba a dar una sesión de autógrafos en el ¿cómo se llama? En esta tienda llamada Berkham, pero de acá de la calle de Durango, ahí por Metro Sevilla. Me acuerdo que me enteré porque andaba yo en la tienda ahí husmeando por ahí y que veo ahí un anuncio, ¿no? Pues que yo uso a tren y mañana firma de autógrafos. Dije, no manches, ¿cómo va a estar yo uso a tren aquí? No me lo puedo perder. Y ya que me lanza el otro día en caliente con Alexa, ya nos fuimos. Y ya pues, estábamos ahí formados en la cola, que sí estaba bastante larguita. Pero me acuerdo que estábamos ahí pues, ahí formados. Y me acuerdo cuando iba llegando Joe Satriani acá en una camioneta. Acá. No, ya llegó Joe Satriani, bien chido. Ya se clavó ahí en la tienda, toda la onda. Y ya iban pasando acá de pues, unos cuantos, hagan de cuenta 5 o 6, iban pasando. Y para no hacer un alboroto allá adentro. Y ya que llega mi turno, dije, no manches, voy a estar cara a cara con uno de mis ídolos, el Joe Satriani, ¿no? Me acuerdo que preparé hasta un disco de Shendra con una dedicatoria para Joe Satriani. Ya se lo escribí, se lo llevé. Ya que llega el momento de enfrentarme cara a cara con Joe Satriani, pues ya que llego, lo saludo. Y pues ya le doy el disco. Y ya Joe Satriani se queda viendo acá, pues lo que decía ahí, ¿no? En el papelito que le había puesto. Y ya pues yo le digo seguro en inglés, ¿no? Que se lo dedicaba a él acá, ¿no? Yo con mucha emoción. Y Joe Satriani me contesta, thank you. Dije, no manches. Al menos me entendió, dije. Y tuve un poco de comunicación con él así, verbal. Un diálogo muy leve, pero ahí nos comunicamos. Y sí, fue algo muy chido ver a Satriani, ¿no? En esa firma de autógrafos. Y bien, pues vamos a punto de cerrar la transmisión. Dice por acá Alexander, dice, me voy conectando, estaba hablando por ahí, una llamada telefónica, dice, ahora que me conecté, que ya va a terminar el programa. Sí, pues ya va a terminar Alexander, ya la banda ya está descansando y vamos a terminar la transmisión. Y pero no sin antes decirles que ya próximamente haremos una entrevista a una de mis maestras de fotografía, llamada Karen. Me invitó para asistir como corresponsal de prensa. Así como sí, así que como reportero. Porque recientemente lanzó un videoclip que le hizo a una banda llamada Victoria Malawi. Una banda de reggae. Y organizó la presentación en el cine Livo, que está allá en la Condesa, cerca del Metro Patriotismo. Y ya nos lanzamos me lancé el jueves pasado con mi sobrino Omar y con el buen Alejandro Punk, Alejandro Corona. Ya nos lanzamos, ellos fueron como mis apoyos acá de la prensa. Desde ahora sí que representando acá CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Nos lanzamos, porque así le dije, ¿no? Digo, pues tengo una estación de radio, así, así, está la onda. Y digo, no, pues cámara, pues te voy a invitar para que vayas a, pues ahí, ¿no? A hacernos ahí unas entrevistas, así tú, que vayas así como, pues, como parte, ¿no? De tu estación. Y ya, pues sí, ahora sí que invitaron a la prensa de así, de varios medios, ¿no? Llegaron inclusive los de Canal 22, ahí andaban. Y andaban de otras estaciones de radio, de AM, de FM, creo que había algunas. Y otras así particulares, así como CDMX, que es la Casa Radio, que estaban ahí y nos dieron, ahora sí que un buen lugar, ¿no? El lugar de la prensa, hasta mero enfrente del cine, primera fila. Y ya pues tocó la banda Victoria Malawi, que tocó bastante chido, pero primero hicieron la presentación de ese video, videoclip que realizó la maestra, ahora sí que fue la directora del videoclip. Y ya pues estuvimos viendo el videoclip, ya posteriormente tocó la banda y varias rolitas, dio un concierto acá, pues sí, se aventó unas 6-7 rolas, pero estuvo bastante chido, sonaron muy bien. Ya después, ahora sí que la rueda de prensa y las preguntas y respuestas. Y ya después una convivencia, echándonos unos bocadillos y ahí conviviendo ahí con la banda. Y tomándonos fotos y eso, ¿no? Y estuvo bastante bueno. Bastante buena la onda. Y pues próximamente les compartiré ya el video. Porque también voy a hacer un texto por ahí. Compartirlo. Y también vamos a organizar una entrevista con la directora, esta Karen, que les digo que es mi maestra de fotografía, y con alguno de los miembros de la banda de Victoria Malawi, para que escuchen acá su propuesta y que nos hablen acerca de ese lanzamiento que acaban de hacer apenas el jueves pasado. Yo ya les estaré pasando por ahí el video para que lo vayan checando y que conozcan a la banda y puedan hacer algunas preguntas el día que ya nos enlacemos con la banda y con la directora del cortometraje. Bueno, más bien del videoclip, que parece un cortometraje. Pero pues bueno, ya se los estaré yo pasando. Voy a ponerme de acuerdo con Karen para ver si lo podemos hacer la próxima semana. Y ya nos conectamos, ¿no? Para charlar con ellos. Y René por acá dice, saludos esos de la Casa del Rock. Dice, abrazo fuerte a todos, Alexa, Fabián y Arturo. Bien, entonces René, qué bueno que andas por acá ya. Llegaste justo para cerrar la transmisión del día de hoy. Pero vámonos con otra rolita acá de Satrián y... Espera, me faltan mis rolas. Va, René, vamos a lanzar esa rola que dices ahí. Hit One by One. O Hit, media hora. Va, vamos a lanzarle otra media oreja. Porque acá René dice que quiere una media oreja más. Pero voy a lanzar esta rolita que está sonando de fondo porque se me hace que está sonando chido. Tiene como buen feeling. Se llama Thunder High on the Mountain, Joe Satriani. Vamos a escucharla bien, ¿no? Porque lo que alcanzo a escuchar acá bajito se oye chido. Y esto dice así, Thunder High on the Mountain. Thunder High on the Mountain. Joe Satriani. Qué buena rola esta de Joe Satriani, de su álbum What Happened Next, del año 2018. What Happened Next es el 16th álbum de estudio del guitarrista Joe Satriani, lanzado el 12 de enero de 2018 a través de Sony Music. Uno podría pensar que Joe Satriani es el productor de sus discos, y pues sí, él de alguna forma participa como productor, pero por lo regular recurre también a grandes experimentados, y uno de ellos es John Cuniverti, que ha trabajado con él en diferentes discos y le propone a Satriani, ¿no?, muchas opciones para obtener sonidos que sean un tanto novedosos y que le aporten a su música. Hay algunos videos por ahí en internet donde se ve cómo están trabajando juntos. Inclusive de repente agarran unos aparatos ahí todos desarmados. Hay unos, ahora sí que aparentemente inservibles, de bulbos y toda la onda ahí, que ahora sí que se les ve todo por dentro. Y pues solamente con esos aparatos logran luego obtener así unos sonidos así muy increíbles y muy, muy interesantes. Ahora sí que recurren a todo lo que tienen, inclusive cosas que parecen, como les digo, prácticamente una cosa que no sirve, pero ellos la hacen, saben lo que es, ¿no?, y lo que pueden obtener, y unos resultados bien, bien cañones, ¿no? Pero también comentaba Satriani, ¿no?, de que él en sus ideas y en sus grabaciones que hacía en su casa, pues las tenía así como que, como para mostrárselas al productor, ¿no?, y obtener eso que él ya había grabado, ¿no?, algo similar. Pero se daba cuenta también de que en el estudio muchas veces no obtenía lo que vio él grabado en su casa, ¿no? Así algo similar, ¿no?, algo que se acercara a lo que él quería, ¿no?, y lo que había obtenido en su casa. Entonces muchas veces recurría a las grabaciones que había hecho en su casa para poderlas integrar en sus grabaciones profesionales. Dice, ¿sabes qué? No la puedo igualar. Esa ejecución que me aventé en mi casa me salió mucho mejor que las que estamos grabando aquí en el estudio con todo este equipo, y prefiero que jalemos esa grabación que hice en mi casa y que la metamos aquí en el disco. Y así la hacen. Si algo no les convence, o si les convence algo más que otro, aunque sea aparentemente de menor calidad en cuanto a grabación o menos cuidada, la agarran y la ocupan. Eso está muy chido. Dice por acá Alexan, dice, saludos a René, Luis Lobo, Alex Trasher, Raimundo y más amigos conectados, toda la banda, dice Alexan. Y entonces Alexan. Dice, ¿ya viste el video del chavo Jungblut Funeral? No lo he visto, Luis. Ahorita lo lanzamos, aunque sea para escucharlo acá, para que lo escuche la banda. Y acá René pidió un tema que se llama Hit One by One. Vámonos con la banda Hit, con el tema One by One. Y al rato seguimos escuchando a Satriani y escuchamos el tema que nos comparte Luis Lobo. Vámonos con esto, One by One, Hit. Down utopia that One by One, Heat. Qué buena rola, tremendo power. Dice, Heat es una banda de hard rock formada en Estocolmo en 2007. Su música está inspirada en el glam metal de los años 80, pero con un enfoque moderno. Entre sus principales influencias se encuentran Bon Jovi y Europe. Ahí está, buena banda que nos comparte René. Muy chida con ese, como les digo, con ese poder, ¿no? Tan chido. Y sí suena, pues bueno, su sonido, ¿no? Así no se oye antiguo, no se oye así como dice Wikipedia. Con un toque moderno. Bastante buena la rola. Bien, entonces René, bueno, buen material. Y por acá, pues como les digo, dice Luis, ¿ya viste el video del chavo Youngblood? Digo, no, dice, este es el video de Youngblood con Ozzy. The Funeral. Vamos a lanzar este que dice The Funeral con Ozzy. Vamos a escucharlo. Vamos a ponerlo. Y esto dice así: The Funeral, Youngblood. Hang on. It's just a fucking funeral. Where the fuck is everybody? Poser. I'll run him over again then. The Funeral, Young Blood. Y el Ozzy al final, más bien Sharon, al final atropella a Young Blood. Me sonó de repente así como una rolita de Billy Idol. Pero vamos a leer lo que nos dice por acá Wikipedia. Dominique Richard Harrison, conocido profesionalmente como Young Blood, es un rockero, compositor, músico y cantante británico. Young Blood se ha expresado a través de su música como un artista con conciencia social, sin miedo de mostrar canciones de protesta de género. Ahí está. Y participó acá en el concierto de despedida de Ozzy Osbourne. Ahí en el famoso concierto donde participaron muchas bandas invitadas. Ahí estuvo Young Blood cantando la de Changes. Dándole recio y imprimiéndole buen toque, no buen feeling. Y parece que era uno de los consentidos de Ozzy Osbourne, este camarada. Que por ahí se decía, ¿no?, que después de ese concierto, Ozzy le recomendaba que pues atacara ya con todo acá a Norteamérica. Porque era el momento, ¿no?, de mostrarse, ¿no?, ya con todo ese potencial que trae. Y bien, pues esto nos lo comparte Luis. Bien, entonces Luis, en ese videoclip de Funeral, ahí aparece Ozzy Osbourne. Ahí participando, ahí como un personaje. Que al final dice, ¿a quién aplastamos, no? Algo así, ¿no? Y pues bueno, pues estuvo muy chido ese video. Y a ver, platíqueme si ya leyeron algo del libro de Yo Soy Ozzy. Si ya leyeron algo, ¿qué les ha parecido el libro? Ya saben que se los compartí por ahí, por el chat oficial de Metal Blood. Para que le dieran una checada. Yo ya le di en las repasadas y se me ha hecho bueno. Tiene unas cosas así, ya escuchándolo así o bien leyéndolo un poco más así a detalle, pues sí, me voy descubriendo cada vez más cositas interesantes del bueno, sí. Esas travesuras que hacía por ahí y su relación que tuvo con algunos mexicanos, ¿no? Porque ahí platica que cuando lo agarraron orinando ahí en el Álamo, ahí en Texas, ya saben, ese monumento, ¿no?, que recuerda, pues, no sé, ese enfrentamiento entre norteamericanos contra mexicanos, y que lo tiene como un monumento ese lugar, y Ozzy Osbourne un día se salió, pues, quería tomar y andar un rato ahí en la calle, pero platica que se puso un vestido de Sharon, porque Sharon acostumbraba a esconderle su ropa cuando él andaba acá de borracho, y estaba en el hotel, y él quería salirse a la calle y estar acá a echarse unos tragos, ¿no? Pues dicen que agarró y lo único que encontró fue un vestido de Sharon y unas chanclas que tenía por ahí. Ya se las puso y que se sale a la calle y pues ya se consiguió una botella y empezó a chupar ahí en la calle, pero de repente le dieron ganas de orinar y se fue ahí a un lugar, ¿no? Y dice, no, pues aquí no, aquí se presta, ¿no? Pero no sabía que era un lugar así como que pues muy respetado, ¿no? Y era el Álamo, el famoso Álamo, y pues llegó a la tira por ahí, lo apañaron, lo sometieron y se lo llevaron al tambo. Bueno, ahí a mantenerlo ahí en los separos, en lo que, pues a ver qué se hacía con él, ¿no? A ver de qué manera lo iban a, pues a castigar, ¿no? A multar, ¿no? Pues total, dice que se encontró con un mexicano en la misma celda. Dice, no, pues había un mexicano allá adentro, un chavo, un joven que acababa de matar a su esposa. Dice, chale, no me vaya a confundir este cabrón con su novia, que así como, y me vaya a dar acá en la torre, ¿no? No vaya a pensar que regresó su esposa por él o algo así. No me acuerdo bien qué dice, ¿no? Pero pues sí, el Ozzy ahí lo platica de manera graciosa. Pero pues que sí, de repente pues tuvo acá pues acercamientos con mexicanos, ¿no? Que pues sin querer pues se los encontraba, como este caso de este camarada en la cárcel, ahí en el separo. Pero ya después también dice que ya después de que salió, pues se fue al hotel, dio sus conciertos y siguió en el hotel, ¿no? También regresaba al hotel ahí a hospedarse. Y también dice que se encontró otros mexicanos, ¿no? Que pasaban por ahí por la calle y le decían, ¿qué onda, Ozzy? Que te agarraron porque estabas orinando en el Álamo. Sí, que... No, pues sí, nosotros siempre pasamos por ahí, siempre orinamos ahí. Y nunca nos hacen nada, ¿no? Como que dando a entender que nunca les hacían nada. Y pues bueno, pues a Ozzy sí lo sometieron y sí lo castigaron. Me imagino que por ser inglés. Y a los mexicanos, pues dicen, no, pues son mexicanos y pues bueno, denles chance. O a lo mejor eran más astutos y no los veían. Bien, pues ya estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Gracias acá por la transmisión. Y más bien por acá, por haberse conectado a la transmisión. Y vamos a escuchar otra rolita acá del disco de Joe Satriani para cerrar la transmisión del día de hoy. Vámonos con el tema que dice What Happens Next. Vamos a escuchar este tema que le da nombre a su disco que lanzó en el año 2018, Joe Satriani. What happens next. Y esto dice así. What Happens Next, Joe Satriani, de su álbum homónimo. What Happens Next. Bien, seguimos por acá. Voy a leerles algo acerca de lo que es el Álamo. No es el Álamo Dom. Vámonos por acá. Lo que dice, ya ven que estábamos hablando acerca del Álamo, ¿no? Donde Ozzy Osbourne orinó por ahí. En una... Es como una especie de ruina. Más bien una ruina de aquellos tiempos. Bueno, que se mantiene en pie, ¿no? De aquellos tiempos de la Revolución de Texas. Y vamos a leer lo que dice por acá Wikipedia. Dice, la batalla del Álamo, 23 de febrero a 6 de marzo de 1836. Fue un conflicto militar de la Revolución de Texas que consistió en un asedio de 13 días de duración desde su inicio el 23 de febrero hasta el asalto final del 6 de marzo de 1836. Enfrentó al ejército mexicano encabezado por el presidente Antonio López de Santana contra su milicia de secesionistas tejanos, en su mayoría inmigrantes esclavistas estadounidenses, en San Antonio de Bexar, en la entonces provincia mexicana de Coahuila y Texas, hoy estado de Texas, Estados Unidos. Todos los beligerantes en favor de la Revolución de Texas murieron a excepción de dos personas, lo cual inspiró a muchos colonos tejanos y aventureros estadounidenses a unirse al ejército de Texas. Animados por el deseo de venganza a partir de la crueldad mostrada por Santana durante el asedio, los tejanos derrotaron y masacraron mientras dormían al ejército mexicano en la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836, poniendo fin al movimiento revolucionario. Ahora sí que buscaron venganza y la obtuvieron. Varios meses antes, los tejanos habían llevado a todas las tropas federales fuera de Coahuila y Texas. Aproximadamente 100 tejanos se guarecían entonces en el Álamo. La fuerza tejana creció ligeramente con la llegada de refuerzos dirigidos eventualmente por los comandantes James Bowie y William Barrett Travis. El 23 de febrero aproximadamente 1.500 soldados mexicanos marcharon a San Antonio de Béjar, sitio donde se asienta actualmente San Antonio, con el primer paso en una campaña para retomar Texas. Durante los siguientes 12 días, los dos ejércitos participaron en varias escaramuzas con bajas mínimas. Consciente de que su guarnición no podía resistir el ataque de una fuerza tan grande, Travis escribió varias cartas pidiendo más hombres y suministros, pero solamente llegaron menos de 100 refuerzos. En la madrugada del 6 de marzo, el ejército mexicano avanzó hacia el Álamo. Tras rechazar dos ataques, los tejanos fueron incapaces de defenderse de un tercero. Debido a que los soldados mexicanos treparon por los muros, la mayoría de los soldados tejanos huyeron hacia los edificios interiores. Los defensores que no pudieron llegar a estos puntos fueron muertos por la caballería mexicana en su intento por escapar. Es probable que un pequeño grupo de tejanos, entre 5 y 7 de ellos, se hubieran rendido, pero estos fueron ejecutados al instante. La mayoría de los relatos provienen de testigos oculares. Testigos oculares informaron de entre 182 y 257 tejanos muertos, mientras que la mayoría de los historiadores de El Álamo están de acuerdo en que hubo entre 400 y 600 soldados mexicanos heridos o muertos en combate. Al final, varios individuos no combatientes fueron enviados a González para que corrieran la voz de la derrota tejana. La noticia desató el pánico y las fuerzas tejanas, en su mayoría colonos de la nueva República de Texas, huyeron del avance del ejército mexicano. Y pues bueno, pues ahí fue esa batalla y ya después prosigue la historia y después ya saben ustedes todo lo que pasó, ¿no? Que México perdió Texas. Pero pues bueno, fue una guerra así de aquella época del siglo XIX, en donde pues buscaba Texas su independencia. Y pues bueno, hubo varias batallas y al final pues sí lograron independizarse ya de lo que era México, ¿no? Ya México pasaba por una transición también. Apenas estaba conformando su gobierno y venía también de un desgaste, ¿no? De la independencia, ¿no? De la guerra de independencia. Y pues ahora sí que no estaba así como que en óptimas condiciones como para mantener una guerra duradera con el ejército norteamericano. Y pues acabaron perdiendo Texas y ya después una gran parte más. Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Descansen bien, agarren fuerzas para mañana entrarle con todo, ¿no? Ya saben, a las diferentes actividades que tengan que hacer. Descansen chido, pásenla bien, deséense de cosas chidas y también para la banda que los acompaña, ¿no? Siempre es bueno, pues, dedicar y tener buena vibra, ¿no? Con los camaradas, ¿no? Que con los que convivimos, pues, para que de alguna forma, pues, las cosas fluyan de una manera más suave. Es mejor tratar de estar en armonía que estar en conflicto, ¿no? Que estar en una especie de distorsión. De distorsión social o, pues, no sé, pues sí, una disonancia, por así decirlo, ¿no? En donde, pues, no hay una buena armonía. Entonces, lo mejor es estar acá en una buena convivencia y pasarla chido, ¿no? Y también, en la medida de lo posible, pues, ayudar a la banda, ¿no? A que también con lo que uno pueda contribuir, pues, aportar algunos conocimientos, algunos tips, para que los demás también, pues, encuentren o tengan algunas herramientas, pues, para defenderse mejor de diferentes situaciones. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra y nos estamos viendo en la próxima. Bye, cuídense y acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y CDMX La Casa Radio ahí en Facebook. Ya les estaré mandando información de lo que se viene próximamente, las entrevistas que les digo, ¿no? De la fotógrafa Karen, que es mi maestra, y de la banda Victoria Malawi, una banda de reggae que recientemente lanzó un material nuevo y también un videoclip que produjo, más bien que dirigió, mi maestra Karen. Y ya estaremos ahí, me voy a poner de acuerdo con ellos para hacer una entrevista y que los escuchen por acá y que ahora sí que los mantengan acá, pues, bien informados de lo que ellos hacen, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye. Puedes buscar en Facebook como CDMX. Aguanten tantito, muchachos, que estaba queriendo mandar la salida de La Casa del Rock, pero no sonaba. Parece que aquí ya va. Ahora sí, cuídense mucho, nos estamos viendo en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de La Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.